soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Durante unas 6 décadas, en los obrajes santafesinos de La Forestal, la bailanta fue sinónimo de entretenimiento y baile. A mediados de las décadas del 60 y 70, según cuentan algunos, se vieron limitadas y hasta en algunos lugares estuvieron prohibidas. E igual destino le tocó al chamamé, que en algunas escuelas no se permitía su utilización y era considerado de mal gusto. Pero en las décadas del 70 y el 80 hay como un resurgimiento de las bailantas. Aparecen los grandes festivales, las peñas chamameceras, y el chamamé vuelve a ser incluido y aceptado como algo cultural y educativo. Se comienza a ver una mayor profesionalización musical en el género porque los artistas quieren conseguir su lugar en los escenarios. Las bailantas chamameceras se instalan y comienzan a funcionar como el resguardo telúrico del género. Y se hace costumbre las temporadas de bailantas que acompañan a los grandes festivales. Hoy, el chamamé se encuentra en un punto muy alto, con referentes que lo han llevado a niveles internacionales. Pero en el interior del país hay como una sensación de que todavía hace falta algo más para llegar a la juventud. Voy a entrevistar a Honorio Serpa para que me cuente qué piensa acerca de lo que hace falta para llegar a los jóvenes. Buen día, Honorio. Aquí desde el programa Litoraleña, en Radio Mestiza Junín, te estamos escuchando. Buen día, Eugenia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué pensás que hace falta? ¿Qué se puede hacer hoy para acercar a los jóvenes a la música del litoral? Y bueno, para acercar más jóvenes al género chamamecero, digamos, la música del litoral, hoy por hoy haría falta algún programa importante, digamos, a nivel televisivo. Y bueno, hay mucha difusión en cuanto a los medios radial, pero como nosotros tenemos un problema, digamos, no es un problema, sino una especie de muchos estilos de música chamamecera, de conjuntos. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires hay muchas bailantas que es donde más se difunde. Pero en las bailandas ya va un público, digamos, acá en Buenos Aires, un público ya de gente mayor, digamos. Y bueno, en el interior, en la provincia, más específicamente en Corrientes o en la zona del litoral, en las épocas de festivales concurren muchos jóvenes, la mayoría de los festivales van gente joven. Porque bueno, la juventud que hoy en día está estudiando en la facultad, medicina, por ejemplo, otros estudios, así que los padres le mandan en ese momento, estando lejos de su familia, digamos, se acuerdan que su papá escuchaba por la radio alguna canción, alguna chamarrita, algún chamamé, algún radio doble. Entonces eso le trae nostalgia y ahí se acerca. Pues yo noto acá en Buenos Aires, por ejemplo, en las peñas, yo me ha tocado ir a tocar en peñas donde son todos estudiantes de facultad, gente jóvenes, que van y cantan y bailan, ¿saben? Se tararean las letras de las canciones. Claro, el público que se mantiene fiel a la nostalgia, a lo que escuchaban sus mayores. Por ahí para el músico joven, le resulte más difícil mantenerse en esos estilos de antes. Pero también tenemos el problema que cuando se largan al chamamé o a la música folclórica, después se debían haciendo otras cosas, entonces ella se vuelve a perder otra vez y tenemos que empezar de nuevo otra vez con los jóvenes. Y entonces siempre tenemos ese problema, ¿no? Que los músicos, los artistas que llegan a un nivel de fama, después se desvían del por donde empezaron, ¿no? Entonces ya dejan de un lado sus raíces, digamos. Y en Corrientes, por ejemplo, hoy en día hay un brote de músicos, de acordeonistas, de cantores, de gente que tocan muy bien los instrumentos. Hay nuevas técnicas. Los jóvenes, la gurizada, están con una técnica terrible en el acordeón, por ejemplo, bandoneón, guitarra, canto. Se han acercado más, inclusive, a otras músicas, ¿no? Hay mucha influencia. En el festival, por ejemplo, de música brasilera, ahora de la música francesa, que inclusive los acordes, todas las armonizaciones están tocando tipo música francesa. Yo no sé si con el tiempo eso va a servir o no, pero por lo menos los jóvenes se acercaron más a los instrumentos, en lugar de andar por la calle, por ahí, ¿no?, haciendo otras cosas, ¿no? Claro, y eso es lo positivo de que se dediquen a la música. Honorio, contanos algo sobre tus proyectos, qué estás haciendo, algo que nos quieras agregar. Y bueno, estoy haciendo estoy grabando con el grupo Honorio Serpa Grupo, que integra a Carmen Brizuela, que es formoseña, que hace segunda voz. Fátima Serpa, que es de bonaerense, que hace la primera voz y primera guitarra, digamos. Y Greta Rodríguez en bajo, y Juliana Abigail Alegre toca el cajón y a veces toca la guitarra y también hace segunda voz. O sea que hay trío de voces, todos son mujeres, el único varón soy yo. Y como yo siempre tuve la bendición de poder tocar con mujeres, vos sabés que fui músico mucho tiempo de Ramona Galarza, todavía estoy más de 24 años tocando con ella. Entre ellas también estuvo la señora Teresa Parodi, así que siempre estuve acompañado por mujeres. Bueno, y le mando un saludo a la audiencia y bueno, y los jóvenes, eso es lo que haría falta, ¿viste? Un buen programa televisivo como hay de otros géneros que ocupan 2-3 horas en los canales. Que eso en realidad no sé quién lo paga, pero bueno, haría falta un buen productor, un buen, digamos, una persona que ponga un programa de música joven, de folclore en música joven. Entonces ahí se va a incentivar un poco. En otras épocas hubo. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Honorio, y bueno, acá quedamos escuchando un poco de tu música. Thank you.

corazón es ciego, hoy palpita para mí. La la la la. Ah, la. Ah, la. Susurras en mi oído mientras bailo unos versos con aroma primavera. Aletean las palomas de mis ansias en un pliegue soñador de tu pollera. Un perfume de jardines y de aldea va aromando dulcemente nuestro abrazo, y en el pulso retozón de una acordeona sosteniendo voy tu vida paso a paso, y bailo así. Mirándote a los ojos, tus labios sin sonrojos encienden mis anhelos. Y bailo así, sintiendo que me queman los ojos que se adueñan. Ah, de mi sangre guaraní. En su vestimenta pilchas de gala y un sentido repertorio en el corazón. Con dignidad el sombrero, botas lustradas, lleva en su pecho orgulloso la tradición. Se acerca el tan esperado fin de semana, la noche se va cerrando y con devoción prepara bien su instrumento y un fin sagrado, dejar en el escenario su inspiración. Hermano chamamecero, mostra la voz ancestral y el corazón payasero de tu terruño natal. Musiquero, musiquero, toca acá tu chamamé, que baile todo tu pueblo, que me haga siempre volver. La noche en la bailanta y un acorde ya retosa en tu acordeón, un tono chamamecero arde en el aire y las miradas te buscan desde el salón. La noche se abre camino a la madrugada y cada versión te aplauden con emoción. Fiel sembrador de nostalgias y de esperanzas, amigo leal, romántico y soñador. Hermano chamamecero, mostra la voz ancestral y el corazón payasero de tu terruño natal. Musiquero, musiquero, toca que tu chamamé, que baile todo tu pueblo, que me haga siempre volver. Escuchamos del álbum Antología de Mateo Villalba, Cielo de Mantilla, de Villalba y Parodi, Bailando Así, de Mateo Villalba, por los Tucutucu, Musiquero Chamamecero, de Villalba y Massa, por María Ofelia. Espera en vano a que regrese. Reja serena tenga un canto añoso, bosquejo al volver aquel gran amor. Forma de arlequín, cuentan que murió caminando abril. Anda un chamamé por un ventanal recordando la niña del rosal. De tanta ausencia, patio, malvón y canto, milagro hermoso es el despertar aquel gran amor. Por Vallarlequín cuentan que murió caminando abril. Anda un chamamé por un ventanal recordando la niña del rosal. Niña del Rosal, de Villalba y Airé, por los indios Tacunao. Soy música que habla de la tierra. Soy acordeón que invita a bailar. Soy litoraleña. Soy música que comparte emociones. Música que nos deja mensajes. Soy litoraleña. La herida, quiero sentir nuevamente el calor ausente de tu piel morena. Busco la miel de tus besos, ansias que ya las educas. Siento que ya te he perdido, ese es mi castigo, mi error me condena. Clamando tu vuelta, de Atilio Puchot, por Honorio Serpa Grupo. Cuatro mujeres acompañan a Honorio Serpa en su grupo musical. Hola Carmen, contanos un poco sobre tu trabajo con Honorio Serpa Grupo. Hola, mi nombre es Carmen Brizuela. Vengo de la provincia de Formosa y para el programa Litoraleña quisiera contarles quién soy. Soy músico, chamamecera, cantante, toco la guitarra, hago la segunda voz y la segunda guitarra junto con Fátima. Y también les quería contar que fui convocada por el director del grupo, Honorio Serpa, a la cual me incorporé hace casi 2 años y que en este momento estamos trabajando sobre un proyecto musical que va a ser la primera grabación en esta formación de este grupo. Carmen, es muy difícil para una mujer entrar al ambiente de la música del litoral. Yo te diría que sí, es un poco cuesta arriba para una mujer llegar a este ambiente, que nos reconozcan como músico, como tal, y que bueno, hay que trabajar un poquito sobre ese tema y, por supuesto, lograr realizar la realización de más eventos musicales donde se le convoca a la mujer músico. En el caso del chamamé, no somos muchas mujeres músicos, algunas solistas, otras a dúos, grupales, solistas, pero bueno, te diría que sí, que cuesta un poco lograr el reconocimiento de ese lugar en la mujer músico, en la música del litoral. ¿Y hay muchas dificultades para acceder a los medios de difusión? Eso es un poco complicado, ¿no es cierto? Todo depende de la calidad, digamos, comienza por ahí, ¿no? Todo en ese orden. De la calidad del material, de la grabación, ¿sí? También todo depende del medio de difusión. De la red de la radiodifusión, de los difusores chamameceros, porque nosotros sin la difusión tampoco se podría escuchar nuestro trabajo, nuestras composiciones, nuestra música, y el alcance también tiene mucho que ver, el alcance a las regiones de nuestro país y que traspase las fronteras. Eso ya sería un poquito lograr algo más amplio dentro de la historia de la difusión. ¿Sí? Así que nosotros dependemos de los radiodifusores, así como vos, Eugenia. Y lograr esto cuesta un poco también. Es un poco complicado. Pero sí, todos tenemos que ayudarnos, arremangarnos y darnos una mano, ¿no es cierto? Tanto músicos como también los difusores de nuestro país. Y tienen buen recibimiento por parte del público, he visto. Bueno, te diría que nosotros apuntamos específicamente a todo el público chamamecero. Y siempre tenemos un buen recibimiento de todo el público. ya que Honorio Serpa tiene un estilo muy amplio y un estilo propio que llega a todo tipo de público, el chamamecero, tanto al tradicional como al clásico, y el cangú, si se puede decir, en el idioma correntino, ¿no es cierto?, el idioma guaraní, el cangú, que es un chamamé más elaborado, más lento, que es propio del chamamé que Honorio Serpa trae de allá, de la Cruz, del sur, de sus corrientes. Así que estamos muy contentos y muy, muy orgullosos de poder llegar a todo tipo de público. Contanos un poco sobre el proyecto ese en el que estás, que están trabajando. El proyecto actual que tenemos es el de la grabación que estamos haciendo en este momento. Lo estamos haciendo en forma muy lenta, si se puede decir, porque hay que trabajarlo. Estamos trabajando y elaborando nuestra grabación en base a nuestra composición propia, letra y música, tanto las de Honorio, que son muchísimas, y que también estoy incorporando mis propias composiciones, letra y música, en este material. Esperemos que salga pronto, esperemos que guste y de poder llegar a todo tipo de público. Que ojalá se pueda difundir mucho, llegar a la gente chamamecera, llegar a toda la zona del litoral y no litoral también, a la zona de Cuyo, a la Patagonia, ¿sí? Que ojalá hayan muchos difusores como vos, Eugenia, que puedan pasar y difundir la música chamamecera, no solamente en este caso la de Honorio Serpa, sino la de muchos chamameceros, que no solamente se difunda en la zona del litoral, sino que también se pueda difundir en la zona de Cuyo, ¿sí?, en la Patagonia, hasta Ushuaia y hasta allá en el otro extremo de nuestro país, hasta la Quiaca. Porque nuestra música chamamecera ya no solamente pertenece a Corrientes y a la región del litoral, sino que pertenece a todo el país y creo que a toda la humanidad y a todo el mundo. Muchas gracias, Carmen Brizuela, de Honorio Serpa Grupo. Desde ya, en nombre mío, Carmen Brizuela, te mando un abrazo y a través tuyo un abrazo a todo el público del programa Litoraleña y que muy pronto estaremos difundiendo nuestra propia música, nuestro nuevo material. Un abrazo para todos y saludos. Escucharemos una selección de temas del álbum Voz y Expresión del Litoral de Atilio Puchot. Abilia Guillermina de Vallejos y Molina, en la voz de Juancito el Peregrino y Atilio Puchot. Mañana del trinar de pajaritos. termina. Si ese tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes, que el manto eterno te cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda, que acarician mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas, fue el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós. Coristas de los trinos, los alados mañaneros en el columpio del Sausal, y los pechos amarillos, los tempranos venteveos, los hermosos naranjeros y el lirismo del zorzal. Si un día el camino te lleva corrientes buscando ese encanto del hermoso litoral, no te olvides de mi rancho, del camino de mi casa, donde vive un argentino, un obrero forestal. Casita de los pagos que se ven sobre la loma, por un largo caminito que nos lleva a la ciudad, van cantándole a la vida en el suelo correntino, un paisaje tan divino que dibuja mi heredad. Si un día el camino te lleva corrientes, buscando ese encanto del hermoso litoral, no te olvides de mi rancho, del camino de mi casa, donde vive un argentino, un obrero forestal. Obrero forestal, de Chávez y Visconti, en la voz de Atilio Puchot. Y a continuación, Yerbatera, de Valles y Palmer. Por mis venas corre savia de la selva, misteriosa y legendaria del Guarán. Sol y barro que alimenta mi destino de sufrido Guayacán. En el cobre de mi piel arde la llama de mi raza que reclama por volver. Soy el fruto de un amor puro y salvaje, mezcla de indio y piragüé. Soy mestizo de mi tierra litoreña, alarido que desgarra mi ansiedad. Abrazando a los misterios de la selva, el viento se lleva mi cantar. Corre el río caudaloso de mis venas, sobre las arenas de mi andar. Sangre yerbatera que se hundió en la soledad, dándole su vida al yerbatar. Cobre de mi piel arde la llama de mi raza que reclama por volver. soy el fruto de un amor puro y salvaje, mezcla de indio y piragüe. Soy mestizo de mi tierra litoreña, amarillo que desgarra mi ansiedad. Abrazando a los misterios de la selva, y el viento se lleva mi cantar. Por el río caudaloso de mis venas, sobre las arenas de mi andar. Sangre yerbatera que se hundió en la soledad, dándole su vida al yerbatar. Sangre yerbatera que se hundió en la soledad, dándole su vida al yerbatar. Litoraleña, tierra de Sapucaí, expresión de alegría que se resume en ese grito de profundo sentimiento. Sapucaí, grito largo, inconfundible, a veces reto y soberbia, a veces paz y alboroso. Alarido de la tierra que sube desde su entraña y en la sangre forcejea. Voz total del correntino, pendón, resabio y herencia. Aliento entre la picada si el cachapella se queda. Y son triunfal del esfuerzo cuando el pantano supera. Pregón de sostén y alarde, gozo domando a la bestia. Provocación insolente invitando a la pendencia cuando la caña se inflama en odios y en borracheras. Arabesco gutural al chamamé y su cadencia, y aplauso ingenuo y rendido al mozo que zapatea. Pura adhesión al caudillo que va explotando miserias, voz de atavismo y de clima que desahoga latencias, rudo y bárbaro incentivo que enardece y que libera. La sangre así sacudida corre mejor por las venas. Escuchamos Fundamentación del Sapucaí, Chamamé de Antonio Tarragorros. Y nos vamos con Así se baila el chamamé, Chamamé de Mario Millán Medina, en la voz de Alejandro Rivero. En un chamamé para bailar zapateado y mostrarle a los pueblos cómo se baila mi pago. Saca a la dama paisano, pasearla por la cancha mientras tiemblan las cordionas los músicos de la bailanta. Valseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera almidonada de la dama. Y te vas taconeando mientras la dama escobilla y el paso va contestando. Zapatea dando vuelta y dale una hacia el revés para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Valseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera almidonada de la dama. Hasta nuestro próximo programa, donde nos encontraremos en un nuevo recorrido cultural a través de la música litoraleña.